El humo que cubre nuestra ciudad y tantas otras en la región no es más que el síntoma de una enfermedad crónica en nuestro ecosistema provocada por actores del agronegocio y el negocio inmobiliario. Los medios de comunicación se hicieron eco de todo esto, pero es necesario que hablemos del fuego, sobre todo en el contexto de crisis climática y ecológica. Este fuego tiene nombre y apellido, y por más que lo quieran encubrir, cuentan con la complicidad de los sectores económicos y políticos que detentan el poder con sus proyectos extractivistas de destrucción, que se apropian de los bienes comunes para enriquecerse cada vez más en desmedro del ambiente. Claramente, las quemas de los humedales son un eslabón más, entre muchos, del modelo de producción que lleva cerca de 3 décadas de profundización en el país. La causa fundamentalmente de los incendios tiene que ver con la extensión de la frontera agrícola, principalmente en la producción sojera, provocando el traslado de cientos de miles de cabezas de ganado al territorio de las islas. El modelo productivo que atraviesa a toda la sociedad e impacta cruelmente en los pueblos fumigados es sinónimo de desmontes, inundaciones y sequías, contaminación de napas y cursos de aguas y expulsión de las comunidades que viven en entornos rurales. 95% de las personas vivimos en zonas urbanas. También es sinónimo de intento de privatización de nuestros ríos, fundamentalmente del río Paraná,